Deja ya de cargar con ese peso, ya verás. Se acaba el mal momento, deja entrar que ser claro te defina, y al final solo aquello que sentimos durará. Deja ya los problemas que deprimen, brilla más y haz que todo se ilumine. No importa que tenga yo que ser tu apoyo, está bien. Lo que sientes es la única verdad. La vida es un instante de maravilla que nos hace cambiar, y el tiempo se va en dos instantes. Los instantes no se van. Lo que haga mal se puede corregir, mas no voy a olvidar aquello que sentí. Y acabamos de oír Air Song de Michael Jackson, acompañada de Pequeñas Maravillas, una conmovedora canción que hizo la aparición en la película de Disney, La Familia del Futuro.